casa que con gusto construí, ilusionado para formar nuestro hogar. Decepcionado hace poco la vendí, viviendo en ella te tenía que recordar. Con tu partida destrozaste la ilusión de un hombre bueno que te quiso de verdad. Te di mi vida sin ninguna condición, pero en tu alma pudo más la vanidad. Tuve que vender la casa para ver si así te olvido. A pesar que fuiste ingrata, recordándote yo vivo. Tuve que vender la casa para ver si así te olvido. A pesar que fuiste ingrata, recordándote yo vivo. Padre Carlos Huerta, este es el sentimiento de César Castro. Con sentimiento, Horacio. Dios le pido que perdone tu traición y que con otro llegues a ser muy feliz. Quizás el tiempo me traiga resignación, pueda que un día ya ni me acuerde de ti. Es muy posible que también pueda encontrar una muchacha que sea fiel en el amor, que valorice a sus hijos y al hogar, que no sea ingrata, que si tenga corazón. Tuve que vender la casa para ver si así te olvido. A pesar que fuiste ingrata, recordándote yo vivo. Tuve que vender la casa para ver si así te olvido. A pesar que fuiste ingrata, recordándote yo vivo. ¡Adiós!